Y de verdad vamos ahí a la palabra sin, o sea, aprovechando el tiempo. Hoy quería hablar al respecto de un milagro, pero un milagro con consecuencia. Y la consecuencia de este milagro, nosotros vamos a ver que a raíz de él, el hombre que había recibido este milagro pudo hacer entonces una obra interesante o una acción interesante. Pues vamos ahí a Hechos capítulo 3, el versículo del 1 al 12. Y a lo mejor es la historia que algunos de vosotros ya conocéis. Hay hasta mismo un chiste que se cuenta al respecto de este texto, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice así entonces en Hechos capítulo 3. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, y que es la hora de la oración. Junto de la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraba en el templo. Cuando este vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo ni plata, o no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Y en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Qué bueno cuando miramos a esta historia y podemos ver una historia de bendición. Podríamos decir, seguro, que eran días de gloria. Eran días de que se podía ver ahí en Jerusalén la acción de Dios de una forma espectacular. Los últimos acontecimientos ahí en Jerusalén, pues habían avalado todo el pueblo, habían temblado y muchos de ellos, con todas sus creencias, ya no sabían cómo hacer porque algo estaba pasando muy distinto en esta época. Cuando miramos aquí, solamente para nos ubicarnos, pues podemos ver que el libro de Hechos, cuando Lucas lo escribe, pues escribe para informar algunas cosas que estaban pasando. Y empieza describiendo el tiempo que Jesús estaba con sus discípulos, Jesús resucitado, estaba con sus discípulos y los ven que él subía y ahí él dio una orden a sus discípulos para que los discípulos quedaran en Jerusalén, para que sus discípulos estuvieran ahí hasta que vendría el Espíritu Santo y ellos estarían entonces llenos por el Espíritu Santo. Podemos entender ahí que el Señor estaba dando la instrucción final a sus discípulos, preparándolos para una gran obra, para grandes cosas que ellos iban a hacer. Entonces viene el gran avivamiento en el capítulo 2 de Hechos. Cuando vemos ahí cuando hablamos que es la descendida del Espíritu Santo, pues el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo toma el control de todos los apóstoles, y es interesante ver ahí que en este día Pedro predica, los que estaban ahí escuchaban en su mismo idioma. Y es interesante que cuando tú lees, había gente de todas las partes. Hechos 2, capítulo 9, dice: había pardos, medos, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, había de Cirene, pues habían los romanos, los judíos, pues cretenses, árabes, y todos ellos escucharon la voz de Dios en su idioma original, en su idioma de nacencia, vamos a decir así, de verso, de cuna, ¿no? Ellos escucharon el mensaje del Evangelio y entendieron, y ahí ya empezó una gran cosa, porque el versículo 11 dice que ellos estaban escuchando al respecto de las maravillas de Dios, y imagino que ellos de verdad estaban impactados, ellos estaban avalados por todo esto. ¿Cómo es esto? Estos hombres que no tienen, a lo mejor ni todos tienen tanta cultura, tantas cosas, hablando a nuestro propio idioma. Y es interesante ver esto. El resultado de todo esto, cuando vamos ahí, en el versículo 41 del capítulo 2, podemos ver que allí el mensaje llegó aquel día y aproximadamente se convirtieron en aquel día 3,000 personas. ¡Qué bendición! Imagínense en una prédica, en un día, en unos momentos, pues 3,000 personas se convierten al Señor y conocen al Jesús y deciden entregar su corazón a Él, ¿no? Y ahí entonces llegamos al texto que nosotros hemos leído. Imagínense entonces en todo esto, con todos estos acontecimientos ahí en Jerusalén, cómo debería estar la ciudad, cómo debería estar alborotada. Imagínense si en Madrid pasara la misma cosa. Se imagina que en Madrid hicieran un culto aquí y de verdad ahí en medio de la plaza y pastores predicando y la gente escuchando cada uno en su idioma, cada cual escuchando la mensaje de Dios y se convierten 3,000 personas, 4,000 personas. Pues, y esto sería un impacto grande en Madrid. Y yo creo que lo mismo estaba pasando ahí en Jerusalén. Y entonces cuando llegamos aquí, dice la palabra que dos de los apóstoles estaban subiendo al templo a las 3 de la tarde. La otra característica que podemos ver aquí, seguro ya el templo ya no era tampoco igual. El lugar de adoración a donde los judíos iban, la sinagoga, ya no era igual. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere, y aproximadamente aquí podemos decir que de la muerte de Jesús hasta la venida de Pentecostés, sumábanse más o menos aproximadamente 40 días, pero entonces 40 días atrás, cuando Jesús muere y es crucificado en el mismo instante, dice que el velo del templo se rompe en dos. Ya no era el mismo templo, ya no significaba entonces que no era solamente algunas personas que estaban calificadas para entrar en el lugar santísimo, ya se había roto esto. Ya no era solamente los sacerdotes que podían acercarse ahí, sino que a partir del adviento que Jesús muere en la cruz y resucita de nuevo, pues ahí se cumple que nosotros ahora, a través de la sangre de Jesús, tenemos acceso directo al Padre. Ya no tenemos intermediario, ya no es necesario ir y buscar a un sacerdote para que él ofrezca sacrificios en tu lugar. Jesús había sido el sacrificio, entonces el templo ya no era más lo mismo, pero la costumbre ellos todavía mantenían, ¿no? Cuando dice aquí que subía Pedro y Juan al templo y era a las 3 de la tarde, pues podíamos ver que en esta hora era la costumbre de aquel pueblo ir a la oración. Entonces, una cosa nosotros podemos ver. O sea, ellos eran hombres que se dedicaban a la oración. Y esto ya podemos aprender y es una lección a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy nosotros ya no tenemos más la práctica de la oración. Muchas veces hoy, ¿cuántos de nosotros, si preguntáramos aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la oración, a la palabra de Dios? Y teríamos muchas sorpresas, ¿no? Entonces es importante ver esto, que estos hombres eran fieles, estos hombres eran hombres de oración, y Pedro y Juan estaban subiendo a la hora de la oración, que normalmente, y aquí dice, en otra versión, dice que era la hora novena, era la hora de las 3 de la tarde. Otra característica interesante de esta hora era que en este horario era cuando los sacerdotes de verdad sacrificaban el cordero para que entonces ofreciera a Dios el sacrificio por los pecados, ¿no? Y es interesante ver que cuando vamos también y recordamos la muerte de Jesús, Jesús muere a la hora novena. Es en la hora novena que Jesús habla la famosa frase, Eli, Eli, lama sabactani. En este mismo horario que Jesús entonces es sacrificado como el Cordero de Dios. Vea cómo la palabra de Dios y cómo Dios hace toda la obra. Mucha gente podría decir, oye, esto fue una coincidencia. No, no es una coincidencia. De verdad, todo esto tenía que acontecer porque estaba en la Escritura y Jesús, siendo el Cordero que debería ser inmolado de una única vez y por una sola vez para remisión del pecado, él tenía que entonces hacer en el horario que se hacían todos los rituales. Entonces podemos ver esto, que era esta hora, era hora de que Cristo había sido muerto. Podemos ver también que era una costumbre tan normal que si tú vas un poco más adelante aquí en Hechos, cuando Cornelio recibe la visión del ángel que le aparece, que habla, que mande llamar a Pedro, también era a las 3 de la tarde, era la hora novena. Entonces la importancia de estos hombres que tenían un tiempo para estar en la presencia de Dios. Ellos buscaban a Dios en oración. Y esto de verdad era un ritual que ellos hacían al diario. Cuando vemos la historia de Cornelio, podría ver que él ya había 4 días que estaba ahí todos los días orando, orando. Y cuando aparece la visión de los ángeles hablando con él para que llamara a Pedro. Entonces vemos la importancia de la oración. La oración es que hace con que los milagros sean posibles y nuestro mensaje sea poderoso. Si tú quieres predicar la palabra, ore. Si tú quieres ver milagros en tu vida, ore. Y cuando hablamos de la oración, a veces nosotros tenemos la idea, todavía la idea un poco, de los católicos romanos. ¿Por qué? Ah, porque ¿quién tiene el poder de la oración? Es el cura. Entonces, ¿quién tiene el poder de la oración? Es el pastor. Entonces, el pastor tiene que orar. Pero no, la oración es poderosa y es cualquier uno que puede orar. No es la figura del pastor. El pastor va a orar, el pastor puede interceder junto con cada uno de vosotros por su problema, pero no es que la oración del pastor es más poderosa de lo que es demás. La oración es el poder, es el hablar con Dios. Entonces es importante que tú ores, es importante que tú tengas fe en tu oración y esté orando, porque cuando oramos, ahí es que los milagros son posibles y son realizados. Entonces, el pastor no es más poderoso, el misionero no tiene más poder de oración, sino que la oración es algo que nos mueve y Dios permitió que todos lo pudiera hacer y tenemos entonces este acceso directo al Padre y hacemos entonces esta oración. Y ahí dice que esta era la hora que ellos estaban yendo ahí al templo para orar. Era las 3 de la tarde. Pero la historia también cuenta que en la puerta de este templo estaba ahí, en La Hermosa, el templo llamado La Hermosa, había un hombre que estaba cojo de nacimiento. Había un hombre que estaba allí en la puerta y su función era pedir limosna. La característica de este hombre, como la misma palabra dice, él era cojo. Era una gravedad que él tenía, que él no podía caminar. Tenía que ser llevado. Otras personas hacían este favor a él o lo llevaban él allí, lo dejaban ahí para que todo el día él estuviera ahí pidiendo limosna. Y la palabra también nos informa que este hombre era así desde su nacimiento. ¿Cuánto tiempo este hombre no estaba ahí, en esta condición, ¿no? Pidiendo limosna? Y a veces yo llego a pensar y ver interesante, porque ciertamente Jesús, cuando estaba ahí por Jerusalén, pues había pasado ahí por el templo, había estado en el templo, había entrado en el templo. ¿Y será que Jesús nunca había visto a este hombre? ¿Por qué será que Jesús nunca le dirigió la palabra? ¿Por qué será que nunca Jesús se preocupó con este hombre? A veces me pongo a pensar, yo no sé, no tengo la respuesta, mas es interesante porque hasta este momento este hombre seguía ahí necesitado, pidiendo limosna. Seguramente la gente que iba y acudía ahí para orar conocía a este hombre, sabía quién era. Y vamos a ver un poco más adelante en el texto, más al final, incluso cuando él es sanado, pues la gente se admira porque reconoció que él era aquel que estaba pidiendo la limosna. Entonces era un hombre conocido, era un hombre a lo mejor que hablaba con todos los que estaban pasando por allí. Y en este momento interesante es esto, este hombre estaba allí y podemos hacer de una manera una analogía, una comparación. De cierto modo, pues este hombre, él también estaba enfermo, pues espiritualmente. Y muchas veces nosotros comparamos este hombre cojo, necesitado, que estaba buscando la atención de la gente o algo que la gente le diera para mantenerse. Podemos hacer una comparación con los hombres actualmente que están lejos de la presencia de Dios y están enfermos espiritualmente, están cojos espiritualmente, están necesitando de personas que le den algo, que le ofrezcan algo para ellos. Hombres están y mujeres están necesitando que alguien le dé, que le dé, y buscando algo le da a las personas. Hoy en día podemos ver esto, y con la crisis aún más. ¿Cuánta gente no está necesitada, no está necesitada de un trozo de pan, algo que están, pero también está necesitado es de escuchar la palabra de Dios? La palabra dice en Romanos capítulo 3 que todos los hombres pecaron y que también todos los hombres son pecadores. Romanos capítulo 10, o perdón, 3, y por favor, los demás ya aproveche y ponga su móvil en silencio. Este fue el toque para que todos pongan sus móviles en silencio. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No se han todos se han descarrillado y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, esta es la condición del hombre. El hombre no existe ningún bueno, nada. Entonces necesitamos, pues también, como aquel cojo, muchas veces, pues, conocer al Señor y entregar nuestra vida al Señor porque somos pecadores. Este hombre, como ya estaba diciendo, tenía estas necesidades. Y es interesante ver también que todos nosotros buscamos de una u otra forma que la gente o las personas nos satisfagan en algo. Entonces siempre estamos pidiendo, siempre tenemos como que nuestro ego está ahí al flote y pidiendo siempre, oye, háganme algo, miren a mí, dé atención a mí, miren que estoy necesitado, mira que necesito esto, mira que quiero esto, mira que... Y siempre estamos necesitando de la gente. Y es una condición muy parecida a este hombre. Este hombre estaba ahí todos los días sentadito en la puerta, esperando que la gente lo mirara, esperando que la gente le diera, esperando recibir de alguien lo que él necesitaba. Y a veces estamos en esta condición. El mundo ahí afuera está en esta condición, esperando que la gente le ayude, esperando que la gente le dé, esperando algo de las personas. Y nosotros, pues, debemos nos identificar muchas veces con esta persona, porque este hombre necesitaba de algo, así como la gente de ahí del mundo necesita de algo que el mismo mundo no lo puede dar. Lo que el mundo necesita es del amor de Dios. Lo que nosotros necesitamos es el amor de Dios. Porque solamente a través de Jesucristo es que Él nos restituye la vida que nosotros podemos decir que sería la vida normal. Es Jesús que nos da una nueva vida. Es Jesús que hace que nosotros vivamos con una nueva forma de vida. Entonces, el mundo necesita a Jesús. Este hombre necesitaba a Jesús. Este hombre tenía esta carencia. Y muchas veces nosotros también tenemos. El mundo ahí afuera, sepa que el mundo necesita también de este Jesús. Y cuando llegamos entonces aquí en el capítulo, en el versículo 4, dice que Pedro, cuando va entrando, mira a este hombre. Tanto Pedro como a Juan, cuando van entrando en el templo, se fija en esta persona. Se fija en la necesidad que aquel hombre tenía, en la verdadera necesidad. Porque muchas veces nosotros podemos nos fijar en la necesidad momentánea, ¿no? Pero Pedro y Juan lo miró más allá de la necesidad momentánea. A lo mejor aquel hombre necesitaba y estaba esperando y quería era limosna, dinero. A lo mejor Pedro y Juan podría haber dado esto. Porque vamos a ver un poquito más adelante que de verdad pasa esto. O sea, en el capítulo 4, y mismo el discurso era que la iglesia primitiva, ellos estaban vendiendo todo y repartiendo todo, todo tenía en común. A lo mejor Pedro podría haber dado dinero a este hombre. Pedro podría haber llevado él a su casa y haber cuidado de él, haber decidido cuidar de aquel hombre en su casa y decir, mira, yo te voy a cuidar hasta lo resto de tu vida y tener esta preocupación. Pero no era esto que el hombre estaba necesitando, porque Pedro lo que estaba mirando era al corazón del hombre, ¿no? La necesidad más grande. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos de largo de las personas y no vemos la necesidad de estas personas o la verdadera necesidad que ellas tienen? Entonces necesitamos aprender con ellos. El hombre, pues, era cojo, estaba esperando que alguien le diera, pero entonces la palabra de Pedro, podemos ver, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Pedro tenía algo precioso, que era el don de Dios. A través de la fe, Pedro entonces da la palabra, lo que tengo yo te doy. Que en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es interesante que si interrumpimos la lectura aquí, si vemos hasta aquí, parece que hasta ahí no había pasado nada, porque el hombre todavía estaba ahí sentadito. Todavía el hombre estaba ahí en la misma condición. Pero Pedro no solamente habló, como que él puso en acción. Y dice aquí que él lo extiende la mano, o tende la mano hacia al hombre, lo toma por la mano derecha y lo ayuda a levantar. Y dice, tomando por la mano derecha, lo levantó. Y dice que a partir de este momento de la acción fue que se operó el milagro. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero tenemos que actuar. Tenemos que poner de nuestra parte. Es muy bueno que yo ore por la gente y diga, mi hermano, te bendigo, y no hago nada. Aquí dice que Pedro y Juan tendió la mano al hombre, lo ayudó, ¿no? Hay veces que las personas, es interesante esto, Pedro lo ayudó, pero aquí la acción también fue recíproca, porque cuando Pedro tende la mano, el hombre la cogió. Y a veces pasa esto, ¿sabes? Nosotros queremos ayudar a la gente, tendemos la mano, pero la gente no corre la ayuda, quiere seguir sentadita, no quiere hacer nada. Hubo un cambio de vida en la vida de este hombre. Él tomó la decisión de coger la mano de Pedro y de Juan y levantarse también. La acción fue de los dos lados, ambas las partes, no solamente Pedro, pero el hombre que estaba ahí, el cojo, también cogió de la mano de Juan. Y muchas veces queremos ayudar a la gente, pero la gente no quiere ser ayudada, no quiere ser cambiada. La gente no quiere tomar la acción y de asumir también el compromiso. Y dice que cuando hicieron esto, dice que tomando por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. Fue en este momento que él tomó la decisión de coger la mano de Pedro, es que el milagro ocurrió. Y dice que saltando se puso de pie, mira, versículo 8, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Qué interesante. Y si él no toma la actitud, a lo mejor estaría sentado ahí, ¿no? Y se quedaría sentado. Entonces, con el mensaje del Evangelio podemos ayudar a otros. Pedro toma de la mano y podemos también ayudar a otros tendiendo la mano. Pero es interesante ver que el hombre también tiene una actitud y cuando él se levanta, da un salto, él toma una actitud aún más importante. Porque dice aquí que este hombre entra en el templo con ellos. Y dice, saltando y alabando a Dios. Entonces, él reconoce lo que había hecho, que el Señor lo había sanado, empieza a alabar al Señor y toma la decisión de entrar a la iglesia juntamente con Pedro y Juan. El hombre podía recibir la bendición y mira a la casa. Podía haber recibido la bendición y mira con sus amigos. Pero no, él toma la decisión de entrar al templo. Él toma la decisión de ir y alabar al Señor. ¿Y cuántas veces tú has recibido bendición y qué tú estás haciendo? ¿Tú eres una persona agradecida? ¿Tú eres una persona que reconoce lo que Dios está haciendo? deja que los niños están ahí, están con sus padres, no ponga la atención para allá, porque si no, nos perdemos por aquí. Entonces, deja que los niños estén ahí, están bien cuidaditos, no os preocupéis, ¿no? Y volvimos aquí al texto. Ve cómo a veces las cosas se nos distraen. Es una música del móvil, es un niño que pasa. Las cosas no tienen que llamar nuestra atención. Estamos aquí, escuchando la palabra. Y este hombre, después de haber sido sanado, él toma la actitud de alabar al Señor, de ir a la presencia del Señor. Y él lo hace de una forma muy, muy espontánea y muy interesante, porque dice que aquí él estaba saltando y estaba ahí alabando al Señor. Me imagino que este hombre debería estar gritando, y porque la gente lo miró, y dice la palabra que la gente pues reconoció quién era este hombre. Mira, este no es aquel que estaba ahí pidiendo limosna siempre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué bendición? ¿Qué ha ocurrido? Dios había tocado al hombre. Dios había y dado una bendición a este hombre. El hombre estaba sano. Y su actitud era reconocer que Dios era todopoderoso. Él estuvo agradecido a Dios. Empezó a alabar a Dios. ¿Y será que nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos siendo agradecidos a Dios por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra salvación? ¿Estamos saltando de alegría o muchas veces estamos como que aburridos del Señor? ¿No? Y a veces es de se pensar. Las personas cuando te ven a ti, se asombra porque tú eres una persona completamente diferente, porque tú transmites cosas diferentes, o te asombras porque tú eres una persona que fastidia a la gente y que siempre está molestando, riñona y peleona y ñe. ¿Qué? ¿Cómo la gente te ve a ti? ¿Como un hijo de Dios, agradecido, que siempre da gracias al Señor, o ve como una persona peleona? ¿Eh? Bueno, yo creo que el milagro dio también paso para una oportunidad de se predicar el Evangelio. Porque cuando este hombre estaba ahí, y la gente lo vio, que lo que estaba haciendo, pues él pudo decir, mira, lo que sé es que el Señor me ha sanado. Dice aquí el versículo 10 o 9, cuando todo el pueblo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado junto a puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Y la gente entonces va a poner la mirada en el Señor. A veces los milagros están ahí y acontecen todos los días. A veces las oportunidades están ahí y muchas veces tenemos la oportunidad para hablar de Cristo y no la hablamos. Entonces, para finalizar, yo quiero que tú sepas lo siguiente. A veces podrías decir, pues hoy no ocurren más los milagros para que yo proclame, para que yo diga. Pero uno de los más grandes milagros es la salvación. Y si Dios te ha dado la salvación y Dios ha cambiado tu vida, esto es el más grande milagro que podía ocurrir. Y tú puedes testificar, antes yo era así. Pero ahora en Cristo yo soy de esta manera. Antes yo hacía esto. Ahora en Cristo yo hago aquello. Esta es la mejor oportunidad que yo puedo tener para proclamar el Evangelio. Entonces, querido, yo quería que en esta mañana fuéramos a nuestros hogares con el ejemplo de este hombre. Este hombre ha recibido una bendición, fue sanado, pero él tuvo una actitud. Él tomó la mano, la ayuda que Pedro estaba dando a él, y se puso en pie y empezó a saltar y dar gloria a Dios, alabando a Dios. Que tu vida pueda ser igual a la de este hombre y que tú aproveches las oportunidades que Dios te da para que tú compartas el Evangelio con todos aquellos que están alrededor tuyo. Hay mucha gente que está a tu alrededor y que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Pues que Dios te bendiga y que Dios te dé oportunidad para que tú hables de Cristo, no solamente en este día, pero en todos los días de tu vida. Amén. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En nombre de Jesús, oramos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y yo te pido, Señor, que esta palabra pueda bendecir a la vida de mis hermanos. Que ellos puedan tomar como ejemplo la vida de este hombre que recibió una bendición tuya, un milagro, Señor. El milagro de la sanidad. Pero así también nosotros hemos recibido el milagro de la nueva vida, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, como igual que a este hombre, podamos dar testimonio de todo aquello que tú haces en nuestra vida, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno. Que cada uno sepa aquí ser agradecido y reconocido de tus bendiciones y de tu cuidado, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y llévalos, oh Padre, ahora a sus hogares. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues recibid la bendición del Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo y cualquier entendimiento, que el amor de Jesucristo, su Hijo, y que la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, no solamente en este día, pero en esta semana y hasta que el Señor vuelva. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y una buena semana. Amén.